Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Voz Universitaria. Esta tarde de miércoles 21 de noviembre damos inicio con este noticiero, por supuesto agradeciendo la producción y dirección de Ernesto Colinot, a Soledad Macías, que está en los controles este día, y a todos ustedes que nos están escuchando en su radio FM. Estamos transmitiendo 90.5. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte, Antulio. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando este 21 de noviembre de 2018, también a la gente que nos escucha vía internet en www.v.mx/radio/transmisión, a través también de Facebook, a través de Live que realiza Aldo Camacho. Saludamos a toda la gente que nos ve y que nos escucha en Facebook, también a la gente que nos escucha a través de la aplicación. Recuerden, pueden descargar para diferentes dispositivos, para Android y para iOS. También lo pueden descargar en nuestra aplicación Radio V. Y bueno, pues este 21 de noviembre de 2018 vamos a arrancar con las noticias que tendremos más adelante. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. Estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana obtuvo el primer lugar en el concurso de ponencias del Congreso Nacional de Estudiantes de Economía. Alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana rindieron protesta como integrantes de la segunda mesa directiva del capítulo estudiantil de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres. Investigador del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana es parte del proyecto Acciones para la Recuperación y Fortalecimiento de las Poblaciones de Berrendo Mexicano en su área de distribución en el estado de Chihuahua. En el programa nos acompañarán el maestro Manuel Martínez Acuña y la estudiante Suki Yukiro Medina para hablarnos del evento Rediseñate. Estará con nosotros en el estudio Eunice Nieto para hablarnos de su libro ¿Qué sienten las aves? Y en los deportes el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y damos inicio así a nuestro noticiero, por supuesto que agradeciendo a todos nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, que bueno, gracias a ese trabajo que realizan, tenemos gran parte de la información que aquí les compartimos. Si ustedes quieren ampliar la información de la Universidad Veracruzana, lo pueden hacer a través de la página www.v.mx/prensa. También mandamos saludos y agradecimientos al equipo de marketing que está pendiente del contacto que tenemos con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes sociales. En redes sociales nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook como Radio V. Y también tenemos un correo electrónico para toda la comunidad universitaria que esté interesada en difundir sus actividades en este espacio informativo. Lo pueden hacer a través del correo vozuniversitaria@v.mx. Se los repito, vozuniversitaria@v.mx. Ustedes nos envían un correo con las actividades que desean difundir y la fecha, y el equipo de producción se pondrá en comunicación con ustedes. También tenemos un WhatsApp, número WhatsApp para que nos escriban ahorita que estamos en vivo. Nos pueden escribir al 2281-040477. Se los repito, 2281-040477. También nos pueden marcar a nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Y si ustedes están escuchándonos, estamos en vivo completamente y tenemos un regalo para todas las personas que participen. Hoy el equipo de producción armó un paquete de revistas La Palabra y el Hombre número 45, también la revista Artis, para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos está escuchando y cuál es el programa favorito que transmite TeleV, ya que hoy se celebra el Día Mundial de la Televisión. Le mandamos desde luego un saludo a todos nuestros compañeros que trabajan en televisión, especialmente a la gente de la televisora universitaria, a TeleV. Y bueno, nos pueden mandar sus respuestas vía WhatsApp 2281-040477. Vía telefónica 817-5115, 817-5117. Agradecemos desde luego a toda la gente que se comunica con nosotros y que envía sus respuestas vía WhatsApp y vía telefónica. Y también le recordamos que al final de Voz Universitaria damos el nombre del ganador o de la ganadora y también en sus redes sociales. Y es muy importante que cuando vengan a recoger lo que han ganado en Voz Universitaria, lo hagan con una identificación oficial, con una, pues, la credencial del INE, la licencia de conducir, y venir a Clavijero 24 en el centro de esta ciudad capital del estado de Veracruz. Lo estamos esperando a la gente que gana con una identificación, y al final del programa damos desde luego el nombre de quien haya resultado ganador o ganadora. Y pues dicho lo anterior, vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Son las 2 de la tarde con 8 minutos y un día como hoy, pero de 1818, nace el antropólogo estadounidense Louis Henry Morgan, considerado uno de los fundadores de la antropología moderna. De igual forma, en 1877, Thomas Alva Edison anuncia la invención del fonógrafo, una forma de grabar y reproducir sonido. En 1980 muere a los 85 años la actriz Sara García en la Ciudad de México, una figura desde luego emblemática de la época de oro del cine mexicano. En 1996 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclama el 21 de noviembre como el Día Mundial de la Televisión. Como ya habíamos señalado con anterioridad, en esta fecha se celebró el primer foro internacional de dicho medio de comunicación. En el 2001, el escritor cubano Guillermo Cabrera recibe el Premio Unión Latina 2001 en Roma. Y en 1965, como ya han podido escuchar nuestro intro y nuestro fondo del día de hoy, de un día como hoy, nace en Islandia la cantante y compositora Björk, quien a los 11 años graba su primer disco y 2 años más tarde forma su primer grupo, Exodus. Y bueno, también ha hecho cine, protagonista de la película Bailar en la Oscuridad, la cual gana la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Y de Björk vamos a seguir escuchando Army of Me. Mundo Universitario. Y siendo las 2 de la tarde con 12 minutos, les comentamos con información de Carlos Hermida que Jessica Fernández, estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, obtuvo el primer lugar en el concurso de ponencias del 31º Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, Desarrollo Regional, una alternativa a la integración económica. Comentó que en el concurso participaron estudiantes de 30 instituciones de educación superior y que de todas las ponencias, 12 fueron seleccionadas para ser expuestas ante el representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Su exposición se denominaba El Índice de Desarrollo Humano, su impacto sobre la industria manufacturera y el sector servicios, trabajo que pudo llevar a cabo en 6 entidades del país. Fernández declaró estar muy feliz y agradecida por representar a la UB y demostrar el gran nivel académico de esta casa de estudios. Con información de Claudia Peralta, les comentamos que estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana rindieron protesta como integrantes de la segunda mesa directiva del capítulo estudiantil de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, la cual tiene como tarea la promoción entre la comunidad estudiantil esta área de conocimiento mediante la participación en actividades extracurriculares. Rolando Ruiz, expresidente de la primera mesa directiva, comentó que era necesario crear vínculos con un área en específico que involucren carreras, puentes, aeropuertos, entre otros. Rafael Mendoza, delegado estatal de la asociación, tomó protesta a los nuevos integrantes y los invitó a aprovechar las oportunidades. También comentó que el organismo que preside fomenta la enseñanza y capacitación de las vías terrestres, conocimientos y técnicas constructivas por medio de congresos, seminarios, simposios, cursos y conferencias. El acto tuvo lugar el pasado 13 de noviembre en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana. Y con información de David Sandoval, les comentamos que se llevó a cabo la mesa de discusión Estrategias de Comunicación sobre Tiempo y Clima, entre meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, del Pronóstico Estacional y Meteorológico de la Secretaría de Protección Civil, así como de la Organización Mexicana de Meteorólogos y del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, en donde comentaron que la comunicación del tiempo y el clima es de vital importancia para la toma de decisiones tanto para la ciudadanía como para las empresas e instituciones, por lo que manifestaron estar a favor de generar espacios y capacitaciones para los comunicadores y meteorólogos cuyos pronósticos del tiempo sean comprensibles para el público. Esta mesa se llevó a cabo en el 27º Congreso Nacional y el 12º Congreso Internacional de Meteorología los pasados 14, 15 y 16 de noviembre. Ciencia. Con información de Carlos Hermida, les informamos que Elizabeth Hernández, investigadora de la Universidad de Chapingo, ofreció la conferencia La biotecnología en la recuperación de ecosistemas, en donde comentó que la biotecnología es una herramienta indispensable para combatir la degradación ambiental y recuperar sitios contaminados. También dijo que las actividades como la minería, agricultura, turismo y generación de energía eléctrica, entre otras, impactan en menor o mayor medida al medio ambiente, por lo que las empresas deben comprometerse a hacer uso de la biotecnología. Su charla se llevó a cabo en el marco del Foro Agricultura y Ciencia, Relatos y Perspectivas, el pasado 9 de noviembre en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. Y les recordamos que hoy tenemos un paquete de revistas, La Palabra y el Hombre, y la revista Artis, para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y cuál es su programa favorito transmitido por TeleUV. Ya que, como decíamos al inicio de Voz Universitaria, hoy es el Día Mundial de la Televisión y también lo recordábamos en un día como hoy. Reiteramos el saludo para todo el equipo de TeleUV, a quienes mandamos pues un saludo y una felicitación hoy en su día y eso, felicitarlos por hacer muy buenos productos televisivos. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Después de dos vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Estás escuchando XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro, código postal 91.000, Jalapa, Veracruz, México, planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria y les platicamos con información de Paola Cortés que se llevó a cabo la mesa de diálogo México y la inteligencia artificial, reflexiones desde la ética, la política y la inclusividad, el pasado 13 de noviembre, en donde Carlos de la Mora, investigador del Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, dijo que en el país no se tiene una política de Estado encaminada al desarrollo científico y tecnológico. Comentó que el tren de la inteligencia artificial ya arrancó y debemos sumarnos, tal como sucedió con la nanotecnología, la electrónica y la era de la computación. También señaló que hasta ahora es insuficiente el capital, tiempo y personas para ser líderes en este ramo. Por su parte, Andrés Saldaña argumentó que se debe reflexionar sobre el uso de la tecnología como herramienta para hacer más productivos los procesos y con ello el mejoramiento de la calidad de vida. Lo anterior se llevó a cabo en el auditorio del Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. 2:20 en Voz Universitaria. Cristian Delfín, investigador del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, es parte del proyecto Acciones para la Recuperación y Fortalecimiento de las Poblaciones de Berrendo Mexicano en su área de distribución en el estado de Chihuahua. Los berrendos mexicanos son antílopes que actualmente se encuentran en peligro de extinción. Habitan los pastizales del desierto de Chihuahua y actualmente su población no supera los 500 ejemplares. Por lo que con el proyecto se liberaron 100 ejemplares en la reserva de la biosfera Janos del estado del norte del país, donados por el Departamento de Caza y Pesca de Nuevo México y coordinado por la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro. El traslado exitoso de los animales a la reserva se refleja en el compromiso de todos por la conservación de la biodiversidad del país. Gracias a ello, el investigador de la UV se siente orgulloso de haber participado con esta acción de recuperación y conservación del berrendo mexicano. La entrevista. Estamos de regreso en Voz Universitaria. Ya están con nosotros las alumnas Suki Yuriko Medina y Jessica Alejandra Morales. Ellas vienen a platicarnos sobre el evento Rediseñate. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. El evento Rediseñate tiene la intención principal de hacer notar la vinculación que están obteniendo los alumnos en su experiencia educativa con el entorno real. La verdad es que estos proyectos nos están ayudando a ver qué tan fácil o difícil llega a ser luego desarrollar nuestra carrera. ¿Nos pueden platicar un poco más sobre de qué se trata el evento, cuándo va a suceder, quiénes están invitados? Ok, el evento se realizará el día de mañana a las 12 de la tarde en la galería de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. De invitados tenemos tanto a la directora de nuestro plantel como secretaria de vinculación, además de prensa externa. Y pues principalmente los profesores que nos han estado ayudando en nuestra carrera, como son algunos conocidos como el profesor Bretón, el maestro Ignacio Acuña, que es el que de hecho lleva esta materia. Y más o menos son los que tenemos invitados. Sí, en general se trata también de hacer una entrega ya de algunos proyectos profesionales hechos para algunos empresarios, distintas empresas. Son empresas que no tan solo radican aquí en Jalapa, también hay unas externas. Entonces es como el proceso de que la facultad está llevando a vinculación más allá de nuestro entorno, que podría ser Jalapa. ¿Cuáles son algunos de los retos que se han enfrentado? No solamente para hacer el evento, ¿no? Sino también para, digamos, presentar estos trabajos, enfrentarse como a una dinámica más bien profesional, ¿no? Fuera del aula. ¿Cuáles han sido algunos de estos retos? Pues uno de los principales es que la verdad muchas de las empresas a veces te dejan tener la creatividad completamente que deseas, y es algo más sencillo ciertamente para nuestras carreras, pero algunos simplemente quieren ciertamente un producto en específico y tienden a limitarte, y eso como que luego llega a ser un poco de fricción, en el sentido de que uno quiere decirle esto te conviene más, pero él dice es que a mí no me gusta. Y luego llega a ser un poco conflictivo este roce. Y en este evento, ¿cuáles son algunos de los, no solo los objetivos, sino lo que ustedes están esperando que pueda ser al final? ¿Cuál sería un buen resultado después de este evento Rediseñate? Bueno, pues dar a conocer a la facultad un poco más, dar a conocer también trabajos que se han elaborado y la dificultad también de estos, y abrir un poco más la brecha del campo como laboral de lo que es publicidad y las relaciones industriales. ¿Han tenido la oportunidad de platicar con egresados, egresadas, donde pudieran explorar los retos a los que se enfrentan a la hora de entrar ya en el mundo laboral y cómo puede ayudar la vinculación desde la universidad? Pues personalmente sí me ha tocado este trato con alumnos ya que hasta tienen 10 años luego de haber salido de la carrera, y mencionan que la verdad no es, la universidad en general tiene un poder tremendo con la vinculación, porque puede ayudarte a llegar a diferentes lugares desde el país hasta fuera cuando haces los intercambios, y la verdad sí es complicado entrar en este entorno laboral, pero la UV tiene tan buena referencia que estos alumnos ya tienen como que este pase extra, dicen, ah, vienes de la UV, perfecto, casi. Es bastante alentador escuchar eso, ¿no? Sí, bastante. Y para las personas que estén interesadas en estudiar tal vez la carrera, ¿podrían asistir a este evento? Sí, claro. Personalmente consideramos que es un evento para todo tipo de público y también para dar a conocer un poco más de lo que se trabaja en la carrera. La vinculación como tal, podemos decir que tiene más un enfoque de ahorita dar a conocer el proyecto como tal, pero sí, claro, o sea, invitados pueden ser incluso las personas que, para que conozcan un poco más de esto. Claro, estudiantes de bachillerato que tal vez están en esta disyuntiva. Claro, bueno, ¿algo más que quieran compartir, Jessica, Suki? Pues principalmente que ojalá nos acompañen el día de mañana a las 12 de la tarde en la Galería de FECAS, y esperamos que más eventos de este tipo puedan surgir, porque en verdad la UV puede generar vínculos muy fuertes y un apoyo muy grande para los alumnos. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos y por invitarnos a este evento Rediseñate. Gracias. Y les recordamos que tenemos de regalo un paquete de revistas La Palabra y el Hombre número 45, como lo pueden ver ya en nuestras redes sociales, y la revista Artis para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan, y el programa favorito que transmite TeleV. Tienen hasta las 2:50 para mandar sus mensajes vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. E igual que nuestras compañeras, si ustedes tienen algo que decir y compartirlo en Voz Universitaria, pueden hacerlo a través de vozuniversitaria@v.mx, mandar un correo electrónico, solicitar un espacio en este programa radiofónico, y con muchísimo gusto la producción se pondrá en contacto con toda la comunidad universitaria que desee tener un espacio con nosotros. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Estás escuchando XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM. Con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91.000. Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 31 minutos y les platicamos con información de David Sandoval que el próximo lunes 26 de noviembre se presentará en el Teatro de La Caja la obra Cartas Durmientes para no morir en el intento. Sajid Longhi, académico de la Facultad de Pedagogía, es el autor de la obra y comentó para el periódico Universo que para poder realizar este trabajo visitaron el albergue de las patronas, en donde platicaron con ellas y los migrantes para conocer sus historias. Comentó que a partir de la investigación y visita se generó un producto en el que se plasman diferentes realidades, pues la migración la realizan como una respuesta a la violencia, carencias y frustraciones que viven en su país. En esta obra, se presentó los lunes 5, 12 y 19 de noviembre, coincidiendo con la llegada de los migrantes centroamericanos a México, lo cual forma parte del taller que dirige el director Raúl Santamaría, miembro de la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana. 2:32 PM y con información de Karina La Paz Reyes, les comentamos que Alan Villanueva, estudiante del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, ganó el décimo concurso panamericano de saxofón México, con sede en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Villanueva comentó para el periódico Universo que el jazz no es un reflejo de nuestra cultura, pues podemos escuchar miles de discos de música oaxaqueña, videos de bandas, y con respecto al jazz lo considera un género lejano. Para Villanueva, el proceso de comprender la lejanía del jazz le incita a tomarlo con mayor seriedad, porque al no tener un bagaje cultural implica una mayor comprensión sobre su lenguaje e interpretación. Dijo que más allá de ganar el concurso, busca una cercanía con la música, con todo lo exigente que es y todo lo que requiere, por lo que Yazú se ha vuelto la plataforma de impulso para lograr sus anhelos. La entrevista. Y en la cabina se encuentra con nosotros Eunice Nieto para hablarnos de la presentación de su libro ¿Qué sienten las aves? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues primero cuéntenos ¿Qué sienten las aves? ¿De qué va este libro? Es un libro testimonio que habla del viaje que tienen, que tenemos muchos en nuestro crecer, de niños, adolescentes, hasta llegar a los adultos, pues. Sí, ¿cómo estaría catalogado? ¿Un libro biográfico, una novela, un cuento? Testimonio. Testimonio. Sí, género testimonio. ¿Y es introspectivo, entonces? De cierta manera, sí. Utilicé las aves como un pretexto, como un hilo conductor para ir contando historias, recuerdos, anécdotas, que yo creo que a todos como humanos nos pueden llegar a tocar en algún momento. Son historias que muchas veces no pensamos que como niños podemos sentir muchas cosas, o como adolescentes, o como mujeres, como humanos. Yo creo que es un libro que puede crear empatía en el lector. Es un libro en el que se puede identificar uno fácilmente. ¿Por cuánto tiempo se escribió ¿Qué sienten las aves? ¿En cuánto tiempo se logró consolidar este libro testimonial? Es un texto que se ha escrito en diferentes momentos de mi vida. Muchas veces yo he escrito a través de mi vida como una manera de desahogo, como una especie de terapia. Entonces, algunos de esos escritos estaban en algunas de esas libretas escondidas por ahí. Y otros fueron hechos ya con la conciencia de escribir este libro. De hecho, este libro lo terminé hace 2 años. Ya tiene 2 años que estaba terminado, pero hasta ahora se pudo editar. ¿Y qué implicó lograr editarlo y ahora próximamente presentarlo? ¿Cuál fue el esfuerzo, el reto para poder lograrlo? Es una edición privada, no está patrocinada por una editorial comercial. Entonces es complicado conseguir un editor, no es tan sencillo, pero bueno, lo conseguí. Es emocionante, es mi primer libro, yo soy actriz, pero ahora estoy incursionando en esta parte de la escritura. Pues, ¿qué te puedo decir? Es emocionante. Yo estoy muy, muy emocionada. ¿Cuándo lo presentas? Sí, mañana se presenta, mañana 22 de noviembre a las 7 de la noche en el Centro Cultural Casa del Lago. Pues están invitados todos para que asistan. Van a hacer la presentación la maestra Mirna Benítez, que es una... tiene maestría en historia. Y que ha trabajado en cosas que tienen que ver con lo femenino, con movimientos sociales. Entonces seguramente dirá algo muy interesante. Y los editores, que es Roberto Peredo y Javier Estrada, que también van a hablar algo sobre el libro. Claro. Y para la gente que esté interesada en adquirir, ¿qué sienten las aves? Además, supongo mañana en la presentación estará disponible. Mañana ¿En qué otro lugar lo pueden encontrar si es que no pueden asistir el día de mañana? Mañana va a estar a la venta ahí. En internet, en Facebook, hay una página que se llama ¿Qué sienten las aves? Entonces ahí pueden escribirme y directamente nos contactamos para hacerles llegar el libro. Ya les explico por ahí ya personalmente a cada uno cómo entregamos los libros. Perfecto. ¿Qué esperas que la gente sienta al leer tu libro? Yo espero que la gente se identifique, seas hombre o mujer. Todos tenemos sentimientos y cosas que hemos vivido. Entonces, yo espero que se identifiquen en algún momento con las historias que van a encontrar ahí. Maravilloso. Pues entonces queda la invitación el día de mañana. Mañana, 7 de la noche, Casa del Lago. Y bueno, quiero aprovechar para agradecerle a la maestra Maliyel Beberido, que me está dando todas las facilidades para hacer esta presentación, y a Nadine Cuevas también. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eunice Nieto, por estar con nosotros en Voz Universitaria y hablarnos de qué sienten las aves. Muchas gracias a ustedes. Y para todos nuestros radioescuchas, les recordamos que tenemos un paquete de revistas, La Palabra y el Hombre número 45 y la revista Artis, para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y cuál es su programa favorito que se transmite por TeleV. Les mandamos desde luego un saludo, reiteramos el saludo para la gente de TeleV. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Reportaje especial. De regreso en Voz Universitaria, como parte de este trabajo colaborativo con otras radios universitarias del país, Nuestro reportaje especial llega el día de hoy desde la Universidad Autónoma del Estado de México, desde Uniradio 99.7 de FM, y nos habla sobre las nuevas rutas de la paternidad, un reportaje de Carlos Hernández. Mandamos un saludo a Uniradio y a todo su equipo de trabajo y de colaboradores, y vamos a escuchar este reportaje especial que nos envían. Se lleva la que me trajo. Esto fue de puro trapo, ni para el perro, hombre. Pues la sopa está muy celosa. Ah, ¿sí? Pues a mí no me parece que contradiga hasta su padre. Autoritario, intransigente y falto de cualquier tipo de consideración, fue como se retrató en la época de oro del cine mexicano a la figura paterna que dominaba en esos días. ¡Sáquese de mi vista! ¡Vaya a tragar con los perros! El perfil de Don Cruz Treviño Martínez de la Garza, creado por el cineasta Ismael Rodríguez, representó al padre tradicional, hombre fuerte y proveedor. Papá, ya tengo 4 años y medio que nació Matías. Y vaya, los roles en la familia, es la familia moderna, ha cambiado todo. Sin embargo, la paternidad ha tomado otras rutas. En el siglo XXI, los roles del hogar y cuidado de los hijos se comparten. Carlos, uno de los 19 millones de padres que existen en el país, de acuerdo al INEGI, cuida de sus 2 pequeños y atiende por las mañanas las actividades exclusivas, hasta hace no mucho tiempo, de la madre. Yo me levanto a las 6 de la mañana a bañarme, me arreglo, mi esposa entra a las 7 de la mañana, por lo cual yo me quedo, hago el desayuno de ambos, tengo que despertar a los niños, cambiarlos, arreglarlos, llevarlos a la escuela, regresar al trabajo. El ingreso de la mujer a la actividad laboral modificó sustancialmente el rol del padre en el hogar. Entonces, al final de cuentas, esto es así, es cosa de dos. Yo creo que cada vez se coloca más en el imaginario colectivo esta idea de una nueva paternidad. En la voz del sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana y autor del libro Las Rutas de la Masculinidad, Rafael Montesinos, el trabajo remunerado de la mujer vulnera uno de los principales pilares del poder del hombre en su relación de pareja y familiar, el de proveedor. Entonces, habla de una nueva maternidad, tenemos que hablar de una nueva maternidad. Evidentemente no desaparece las del pasado, la tradicional. Una nueva maternidad y una nueva paternidad. Claro. No, la nueva paternidad, entonces estaría cifrado, o sea, como distintivo, es que ya muchas personas, muchas familias en algunos puntos de nuestra sociedad han precisamente sido muy críticos y se han preocupado más por el tipo de relación que se establece entre el padre, la madre y la padre y los hijos. 3, 2, 1, ¡ya! ¡Corre, papá! Entre los niños del primer cuarto de siglo, el rol del papá es similar al de la madre. Los cuidados y tareas en el hogar son similares, no perciben diferencias. Yo veo que mi papá es muy trabajador porque siempre está haciendo algo, además de mi mamá. Y él, por ejemplo, nos plancha la ropa cuando nosotros no podemos. También nos ayuda a tender la cama, o nos ayuda a barrer, trapear, cocina, lava trastes, hace de todo. La nueva paternidad en México es una realidad, así lo afirma el sociólogo y autor del texto El mito del amor y la crisis de pareja. En ese sentido, evidentemente, la carga que se tenía en el pasado, sobre todo en la peor versión de la masculinidad, que es el machismo, entonces la parte de autoritarismo, ahora tiene que entrar en una nueva forma de relación de pareja y de posición. Tiene que aprender que las condiciones materiales objetivas ya no están para que él ejerza de manera absoluta y mucho menos despótico el poder. Para mí es muy muy claro que los dos deben, o sea, el padre y la madre deben de funcionar ambos en la casa y ambos afuera, ¿no? Okay, muy bien. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Carlos Hernández Zarza. Deportes. Deportes. Ya están los deportes en la cabina de Radio V de Voz Universitaria. Profe Ariel Ortiz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Brenda, ¿cómo está? Muy ¿mejor? Bien, gracias, sí, ya. Ya viene otro muy frente bien. Frío, ¿eh? Hoy sí. Aldo dice, levantó la mano, aprobado que venga otro frente frío. Ya veo el color. Oh, por favor, Brasil. Bueno, en esta ocasión está con nosotros nuevamente Brisa Morales Mora. Y ella es integrante bien. Del equipo de fútbol femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana. ¿Por qué cree? Dígame. Tienen 3 semifinales en puerta este fin de semana. El sábado van a estar enfrentándose en la Ciudad de México en la categoría intermedia a Cuervos de Iztacalco. Ajá. Es una de las semifinales, categoría intermedia. Pero el domingo, o sea, se vienen corriendo para apoyar a sus compañeras. El domingo a las 12 del día van a enfrentar al conjunto de novatas que van a enfrentar a Fénix de Balbuena. Y a las 2 de la tarde, en categoría mayor, ante la Universidad del Valle de México, Campus Toluca, tienen 3 semifinales las mujeres, uh-huh. que por cierto tienen 11 campeonatos ya reunidos en esta historia del fútbol americano. En el 2001 se creó el equipo de fútbol de Tocho, de nuestra máxima casa de estudios, y de la fecha acá tienen 11 campeonatos. Y me decía Brisa Morales, a quien le damos la voz, que esperan sumar, no uno más, 3 más. ¿Cómo estás, Lisa? Así es. Hola, buenas tardes. Otra vez gracias por abrirme las puertas aquí en Radio V. Y pues así es, 3 semifinales. Estamos de verdad súper emocionadas, dando todos los días en los entrenamientos para poder sacar adelante esos 3 campeonatos que queremos. Sumado a la cuestión deportiva, hay que tomar en consideración que no todas viven cerca del campus para el deporte, están en horarios distintos haciendo un trabajo de integración muy fuerte. ¿Cuáles considera usted que son los valores que genera el Tocho a las jóvenes de la Universidad Veracruzana? Me gustaría saberlo de quién lo practica. Pues aquí están, sí. Disciplina, compromiso, compañerismo, valor por las jerarquías, aprenden el significado de trabajar en equipo y creo que los resultados son evidentes. Así es, todas. Yo creo que el principal objetivo de todas es trabajar en equipo. Uh-huh. Es el punto que nos hace triunfar. Uh-huh. Si todas somos un equipo, todas nos coordinamos, nos hablamos, todo sale a la perfección. Y obviamente si le hacemos caso a nuestro coach, porque él es el más sabio en el campo. ¿Qué hay con respecto a la situación de obtener una salud mental, física y espiritual practicando Tocho? Pues yo creo que todo va de la mano. El deporte con la salud, con el estudio, todo tiene que ir de la mano. Si tú vas bien en la escuela, vas bien en el deporte. Si tú vas bien con tu salud, obviamente los resultados de tu deporte también va a ser excelente. Entonces, tiene que haber una balanza también entre todo esto. Y pues ese también es un objetivo que tenemos que tener claro. Que, por ejemplo, también no podemos ir mal en la escuela y ponerle más empeño al deporte. No, todo tiene que ir bien y arriba. La situación de que lleguen en esta ocasión nuevamente a 3 semifinales, por supuesto que no es obra de la casualidad, sino del trabajo y la entrega. Así es, todo un año. Nos estamos preparando casi desde finales de enero, principios de febrero, para lograr estos resultados. Y la verdad es que pues nos han funcionado. Así que esperamos que los resultados sean los que queremos, que son los 3 campeonatos en las 3 categorías. Los equipos femeniles de Halcones de la Universidad Veracruzana juegan 2 torneos al año. Así es, son 2 temporadas que tenemos. La primera temporada empieza a mediados de marzo, abril, y la segunda en septiembre. Son 2 opciones que tiene. Además de que el Tocho femenil no se juega por edades, sino que se genera por habilidades y experiencia que están tomando desde novatas hasta Liga Mayor. Brenda Coronado, ¿en qué le podemos ubicar? Pues yo creo que tendremos que hacerle como unas pruebitas para ver en cuál nos ubicamos. ¿Le vendría bien la situación para su respiración? Claro, claro. Yo ayer, antier, amanecí súper congestionada y enferma. Ayer fui a entrenar y hoy estoy como nueva. Bueno, está nuestra compañera Ilse, que es nuestra productora, por la estatura y el físico. ¿En qué categoría, qué posición le daríamos para participar? Yo creo que se ve como de mayor. Bueno, por la experiencia y la situación. Sí, ella practicaba baloncesto. Sí. Normalmente el coach, cuando ve que hay alguien que tiene mucha condición, directito mayor. Bien. Sí. Está. Bien. Bueno, pues está la invitación para que apoyemos el sábado. Van a trabajar en la Ciudad de México, categoría intermedia ante Cuervos de Iztacalco. Y el domingo, darse cita en la unidad deportiva de la Universidad Veracruzana, 2 categorías en semifinales. A las 12 horas, novatas van a enfrentar a Fénix de Balbuena. Y a las 2 de la tarde, categoría mayor ante la Universidad del Valle de México, Toluca. No va usted al béisbol porque no hay béisbol, pero sí puede ir al fútbol americano. Sí, vamos. Claro. Esperemos que esa vez no me deje plantado. No, ya. ya es un hecho, ya pero está, yo perfecto. Quiero ver a mi compañera Brenda Coronado ahí apoyando es a las correcto. Mujeres. A las halconcitas, si por favor. Ya me comprometió, ya me parece muy bien. Me parece muy bien, tienes razón. Está pactado. Sí, me parece muy bien. Me parece bien. Repítenos la fecha del lugar, porque sí. El domingo a las 12 horas en el campo mixto de la USBI. Y a las 2. Ahí están las 2 horas. Categoría novatas y mayor. En los dos partidos se puede llevar matraca, todo, jersey todo. Azul. Todo para apoyarlas. Perfecto. Llevaré mi cámara de video y fotográfica bien, para ser testigo de para hacer, ¿les parece bien? Sí. Muy bien. Ahí nos ya vemos a las 12. Muchas gracias, Dice, por acompañarnos. Felicitaciones por este trabajo que tienen en esta campaña. 3 semifinales, sin duda, van a campeonar en este así 2018. Es, así esperemos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, pues gracias a ustedes, gracias. Profesor. Y con el apoyo de Brenda Coronado, ni se no. diga. No. Se me hace que ya lo está pensando Toluca, no, mejor no vamos. No. Bueno, pues muchísimas gracias, profe. A la orden. Tendencia en redes. Las tendencias del día en redes sociales dicen: Elba Esther Gordillo pide una votación libre y secreta por una nueva dirigencia del CENTE Nacional. Y es tendencia la entrevista del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en el programa de Carmen Aristegui. Es tendencia también Emanuel Vara Centeno, quien era el director de gestión de movilidad del Ayuntamiento de Puebla, luego de morir el día de hoy. También es tendencia la modificación a la ley que suprime el requisito de ser mexicano por nacimiento para ser director de una entidad paraestatal. Esto para que Ignacio Taibo dirija el Fondo de Cultura Económica. Y hoy, como lo mencionamos durante el programa, es Día Mundial de la Televisión. Así llegamos al final de nuestro noticiero. Tenemos ganador. Tenemos ganadora, Jimena Ramírez, quien nos dice que su programa favorito, Voz Propia, de TeleV. Bueno, ahí están la respuesta y la persona ganadora, a quien le recordamos que se presenta en Clavijero 24, aquí en el centro de la ciudad de Jalapa, para recoger sus revistas. Recuerde que tiene que venir con una identificación oficial en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6. Igual toda la gente que nos ha estado escribiendo y ha estado ganando libros, pases para la Sinfónica, revistas, pues puede pasar con nosotros a esta dirección con identificación. Recordarles que también pueden consultar la forma de sorteo en nuestra página de Facebook. Y también, bueno, agradecer a toda la gente que se ha comunicado con nosotros. Y les recordamos que el día de hoy hay selecciones musicales de autor a las 7 de la tarde. A las 21 horas hay escenaria, también vestigios del paisaje en punto a las 22 horas. Y un especial de Slayer que tiene rock and roll en Radio V a las 11 de la noche. No hay especial día de hoy, hay rock and roll, rock and en, roll Radio en Radio V. Exactamente. Con Juan Carlos Plata, a quien sí. mandamos un saludo. Y bueno, nosotros ya nos vamos. Nos encontramos el día de mañana aquí en el 90.5 de FM. Dirección y producción de Ernesto Colinot, operación en cabina de Soledad Macías. Agradecemos muchísimo su atención. Nos encontramos mañana. Agradecemos también a Aldo Camacho por la transmisión vía Facebook y desde luego a todos nuestros compañeros en Radio Universidad Veracruzana. Brenda, nos encontramos mañana. Muchas gracias por escucharnos. Hasta mañana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.